pasó a Víctor? Él siempre es muy puntual. Debe estar por llegar. Yo creo que es una buena idea de que usted vuelva a ir a conversar personalmente con la gente del Comité Nacional. Tenemos meses de esperar una respuesta. Bueno, si las cosas no han ido tan rápido como uno quiere, tampoco estamos como al principio. Están dispuestos a darnos los fondos para adquirir los lotes y creo que en mi condición de alcalde puedo negociar un buen precio con los propietarios. Eso lo dijeron hace un mes. Bueno, y no se han echado atrás porque inicialmente nos habían dado un no terminante. Está bien, reconozco que es un avance, pero ¿y las casas? ¿Cuándo le vamos a decir a todas esas familias que podemos construir sus casas? No lo sé, Lucinda, pero le aseguro que ese día va a llegar. ¡Señora! ¡Señora! Señora, ya llegó el momento. No grites, que no soy sorda. Dice alegría. Emilia comenzó el trabajo de parto. ¿Y dónde está? Con Víctor y Teresa. La llevaron al puesto de salud. ¿Pero por qué no me lo dijeron? No se lo estoy diciendo. ¡Uy, qué mujer! ¡Para ir con ella! No había espacio. La llevaron en la camioneta de don Rogelio. ¿Y los niños? Están con Ana. Pero no se quede ahí. ¿Y Ramón? Ay, no haga más preguntas y vámonos. ¿Cómo se siente, doña Emilia? Como cuando una mujer va a tener un hijo. Si bromea, es que todo va bien. Bueno, no sé. Ay, las contracciones cada vez son más seguidas. Creo que está apurado por salir. Está bien, siga respirando. Víctor está llamando al médico. ¿Pero cómo puede ser tan rápido? Las contracciones me empezaron hace como 4 horas. Pero no quise decir nada porque... Mira, con Camila estuve en el hospital más de 8 horas sin hacer nada. Bueno, no se preocupe. Yo vi a mi mamá hacer el trabajo de parto de mis 3 hermanos menores. Así que esto no es nada nuevo para mí. Ajá. ¿Con qué, Víctor, eh? Bueno, vas a disculparme, pero no podía esperar un minuto más. Tenía que interrumpirlos. Al fin pude localizar al ginecólogo. Puedes estar tranquila, en una hora estará aquí. Oh, no, no, yo estoy tranquila. Pero no sé si usted, Víctor, se va a poner nervioso. ¿Y yo por qué? Porque antes de una hora nace el bebé. Ya tuve 2 y sé cómo es esto. Usted tiene más experiencia que yo. Yo solo asistí un parto, pero aquí está Teresa, que puede ayudarnos. ¿Yo? Sí, a ver, relájese, Teresa. ¿Por qué yo? Relájese, doña Emilia. Estoy relajada. Respire, y confiemos en que todo va a salir bien. ¿Y por qué Ramón se demora tanto? ¡Ay, doña Emilia! ¡Se me olvidó llamarlo! ¿Uy, qué? ¡Uy! Rápido, llámalo. Quiero que esté conmigo. ¿Cómo? ¿En el puesto de salud? ¿Hace cuánto? ¿Y por qué no me avisaron? ¿Llamaron ya al ginecólogo? ¿Y cómo está Emilia? No, tranquilo. Yo estoy tranquilo, sí. Sí, tiene razón. Estoy a 2 cuadras. Mejor llego y hablamos, ¿de acuerdo? ¿El bebé? ¡Van a ser mi hijo! Vamos, lo acompaño. Teresa, ¿cómo está Emilia? ¿Llamaron al médico? ¿Y Ramón, dónde está? Ay, acabo de avisarle. Y me hizo como 7 preguntas seguidas. Yo creo que se puso un poco nervioso. Es un mal de familia. ¡Teresa! ¡Teresa, vení! Te necesito aquí, Teresa. ¡Voy! Por favor, siéntense. Y nada de nervios, todo está bien. Cuando llegue don Ramón, que pase. Víctor, se lo aseguro. Estoy en trabajo de expulsión, ya. Sí, tenía razón. Aquí la experta es usted. A ver, ya tiene la dilatación completa. Va a empezar el trabajo de expulsión. ¿Sí? ¿Cómo va? Muy rápido. Por favor, lávate bien las manos y saca del armario sábanas limpias y toallas. Aquí estoy. Pensé que nunca iba a llegar, mi amor. ¿Cómo estás? Juan Ramón, ahora que te veo, todo está muy bien. Muy bien. Ya viene la bebé, ya viene. ¿Cómo que ya viene? ¿Y el médico? Yo lo llamé y ya va a llegar, don Ramón. Pero parece que el bebé no quiere esperarlo. Víctor, ¿puedo quedarme? Sí, por favor. Yo creo que es mejor que no. Si se desmaya, no podemos atenderlo. Pero, Víctor, siempre quise ver el nacimiento de alguno de mis hijos y nunca me dejaron. Esta es mi oportunidad, por favor. Por favor, Víctor. Necesito que Ramón se quede. Está bien. Pero si le pido que salga, sale. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Gracias. ¡Ay, creo que ya viene! Tome. Tome, séquele el sudor. Tómela de la mano y solo ayúdela a respirar, vamos. Mi amor, dame la mano. Dame la mano, mi amor. Límpiale el sudor. Por Dios, ¿cómo suena ese reloj? Parece que me va a traspasar los oídos. Es que si no hablamos, el silencio se oye más. Hace como una hora que entró Ramón. Ya se le olvidó que cuando nació Camila, estuvimos esperando más de 10 horas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ya nació! ¡Ay, no puedo creerlo! Pero, espere, ¿a dónde va? Necesito saber cómo están. ¡Mamá! ¡Rosa! ¡Mamá, es una niña! ¡Es tan linda! ¡Yo lo sabía! Ramón, ¿puedo escoger el nombre? Sí. ¿Cómo quiere que se llame? Se va a llamar Esperanza. Esperanza.